nosotros fue muy importante la llegada de este hombre que vino a poder pisar el tema territorial que nosotros estamos reclamando. Y para nosotros fue muy positivo porque él tenía mucho interés en saber qué es lo que pasó, porque le hemos llevado al lugar donde está el monolito del hermano Roberto López y él vio cómo están apostados la policía y en el territorio, el cartel de la universidad, así que llevó un testimonio para nosotros muy fundamental para que por lo menos él vea la situación de que no es un invento, sino es una realidad que padecemos todos los pueblos indígenas en la Argentina. Él ha podido visitar en la provincia de Neuquén, de Jujuy, y bueno, él pudo por lo menos contactarse con los líderes de las comunidades que tienen estos problemas que todos padecemos, la falta de voluntad política del Estado argentino y también las provincias, especialmente las que se escudan con la autonomía provincial. Así que para nosotros fue muy positivo. El día miércoles tuvimos una reunión con él en la capital de Formosa, con todos los pueblos indígenas de Formosa, los pueblos huichí, los nivaclé, los pilagá y los pom, que estuvimos así también entregando carpetas de las denuncias que tiene que ver con el tema de las usurpaciones de los territorios indígenas, y muchas de ellas están en manos del gobierno provincial a través de expropiación y lo pasan como tierra de dominio público. Y eso es una de las preocupaciones que para nosotros es muy grave. Y ojalá que esta situación que hizo el relator sea de un aporte positivo para la lucha de los pueblos indígenas.